Saludos y bienvenidos a Aloe Abejas, un espacio de biología, zoología, botánica y todo lo que la naturaleza tenga para ofrecer. Como siempre, mi nombre es Venecia Denis y es un placer tenerlos de vuelta. El capítulo de hoy es un capítulo un poco especial ya que nos enfocaremos en un solo animal. Voy a esperar a que este fragmento se haga una vez al mes, donde hablaremos específicamente de un solo animal, un poco sobre sus cuidados, su domesticación, algún detalle sobre su alimentación, curiosidades. Espero que les guste y en esta sección tendremos como especial a las cobayas. Un poco de cuánto viven, cómo se elige una cobaya, la lista completa de frutas y verduras que debemos evitar, cuidados de la cobaya y alimentos prohibidos para este tipo de roedores. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Cuánto vive una cobaya? Es muy importante tener clara la longevidad de un animal antes de adoptarlo, ya que debemos ser responsables de él durante toda su vida, y si no va a ser así, es mejor no tener una mascota. Los roedores, como el caso de las cobayas, son por lo general animales que pueden llegar a ser muy longevos si les ofrecemos buenos cuidados, estimulación social y enriquecimiento de todo tipo. Si quieres saber cuánto tiempo vive una cobaya, no te desconectes de este canal. La cobaya en realidad es un animal longevo. La duración de vida de una cobaya está directamente relacionada con muchos factores, como lo son los cuidados que reciba, la alimentación o los problemas de salud que pueda llegar a tener. Por lo general, se trata de un animal que vive entre los 4 a los 9 años. Determinar con exactitud cuánto vive una cobaya es muy complicado y prácticamente imposible de asegurar. Por este motivo, hemos puesto un margen de 5 años, puesto que muchas cobayas han vivido hasta los 9 años, mientras que otras apenas llegan a los 3. Factores que pueden mejorar la longevidad de tu cobaya. La cobaya es un animal 100% herbívoro. Por este motivo, una de nuestras herramientas va a ser precisamente su alimentación. Y por eso debemos conocer frutas y verduras recomendadas para cobayas, así como alimentos que están completamente prohibidos. Encontrarnos con la vitamina C es un enriquecimiento muy especial y súper beneficioso para las cobayas. También será fundamental que dispongan de agua y heno fresco durante todo su tiempo. También debemos reparar con los cuidados que necesita una cobaya. Más allá de su alimentación, entre ellos encontramos necesidades como un espacio amplio, así como diferentes túneles y juguetes para enriquecer su vida. Finalmente, añadiremos que la cobaya es un animal social, por lo que si no dispone de un compañero, lo que es lo más ideal, debemos esforzarnos para dedicarle tiempo y atención. De esta forma, nuestra cobaya estará estimulada y receptiva para interactuar con otras personas e incluso otros animales en la casa. Pero para eso necesitamos tener en cuenta cuáles son las enfermedades. Para finalizar esta sección, que es cuánto vive una cobaya, debemos conocer las enfermedades típicas que pueden afectarle durante toda su vida. Solo de este modo estaremos prevenidos y sabremos actuar rápidamente ante la aparición de cada una de estas. En primer lugar tenemos la diarrea. Es un problema más serio de lo que parece, puesto que ante una diarrea fuerte, nuestra cobaya puede deshidratarse y morir con cierta facilidad y en un periodo de tiempo muy corto. Si esto sucede, debemos eliminar todo tipo de contenido verde de su dieta, proporcionarle heno de calidad y en abundancia, así como un tratamiento que nos recomiende el veterinario. La neumonía es otra de las enfermedades más comunes que puede sufrir nuestra cobaya. Generalmente está causada por estrés, una mala higiene o un cambio brusco de temperatura. Probablemente el veterinario nos recomendará antibióticos. Las cobayas no son capaces de reproducir vitamina C por sí mismas. Por este motivo, ante una deficiencia, nuestro pequeño roedor será susceptible a sufrir escorbuto. La aparición de tumores suele ocurrir en ejemplares de edad avanzada. Aún así, deberemos saber que una cobaya con un tumor puede vivir bastante tiempo. Aunque algunas pueden ser tratables, pero para esto necesitas ir al veterinario para que te lo pueda aceptar. Las cobayas pueden ser susceptibles a contraer parásitos de tipo intestinal o externos si entran en contacto con animales o excrementos o alimentos infectados. Debemos procurar no exponer a nuestra cobaya a estas situaciones y mantener un nivel de higiene óptimo. Normalmente cuando se hace una desparasitación en la familia o con los animales, intenten incluir a su cobaya, ya que es muy importante que esto también limpie su tracto digestivo y no quede propensa a las bacterias de toda la familia o algún otro animal en la casa. Finalmente, otro factor importante a destacar es la posible presencia de hongos. El más grave es la tiña. Debemos acudir inmediatamente al veterinario si detectamos la presencia de hongos, ya que estos pueden ser contagiosos. Estas fueron un poco de las enfermedades más comunes de las cobayas. Recuerda que siempre, cuando existe una sospecha de que tu amigo se encuentra enfermo o tiene alguna dolencia, ir rápidamente a un veterinario especializado, ya que normalmente los veterinarios solo se dedican a perros y gatos, así que intenta encontrar uno que se especialice en roedores. Ahora sigamos. ¿Cuáles son los tips, consejos y elecciones que necesitas saber para elegir una cobaya como tu próximo amigo? Cada vez más personas se deciden a tener una cobaya como mascota, y es que, además de ser irresistiblemente adorables, son muy fáciles de mantener y no se necesita un espacio excesivamente grande para vivir. Si no tienes demasiado tiempo como para sacar y hacerle compañía a un perro, una cobaya puede ser una opción ideal como mascota. Aunque esto no significa que pueda estar sola todo el día. Sin embargo, antes de adoptar uno de estos roedores, hay que plantearse cuál nos viene mejor, elegir el sexo, determinar la edad, la raza, etc. ¿No sabes cómo elegir una cobaya? Pues esperemos que esta sección te ayude a aclarar tus dudas. Empecemos un poco con el sexo. Si solo vamos a tener una cobaya, el sexo es indiferente, ya que tanto los machos como las hembras son excelentes compañeros. Y no hay grandes diferencias en el comportamiento. Sin embargo, si vamos a adoptar más de una, debemos preguntarnos si queremos que tengan crías. En caso de que no, es mejor que ambas sean del mismo sexo, si no empezarán a reproducirse rápidamente. Los machos entre ellos pueden mostrarse agresivos y territoriales, así que es mejor que tengas únicamente hembras, ya que son mucho más tranquilas y se llevan bien entre ellas. O en caso de que quieras machos, pues se recomienda la esterilización, ya que cuando se esteriliza una cobaya, pues sus conductas violentas y de territorio disminuyen muchísimo, haciendo posible la convivencia entre machos y machos. El siguiente punto es el espacio. ¿De cuánto espacio dispones? Las cobayas no necesitan mucho espacio para vivir, pero aún así pueden estar encerradas en una caja de zapatos. Asegúrate de tener un sitio idóneo para tener a tu nuevo compañero y que crezca feliz. ¿Vas a adoptar a más de una? Es lo más recomendable, ya que son animales sociales y viven mejor en compañía, pero debes tener en cuenta que el espacio tiene que ser el doble de grande. No puedes tener varios animales en el sitio donde solo puede correr una libremente. Se recomienda tener un espacio mínimo de 1 metro por 2 metros. Entonces, en caso de que quieras otra cobaya, tendrás que multiplicar este espacio y así consecutivamente con la cantidad de cobayas. La raza de las cobayas también es importante. Por ejemplo, las cobayas Rex son más grandes que otras, por lo que si quieres adoptar, deberás tener un espacio mucho más grande para ellas, ya que una jaula que normalmente te recomiendan en el Petco, que son tanto para conejos, cobayas y hurones, no son las más recomendables, ya que no les permiten tener un espacio para convivir, estirarse y ejercitarse. Lo que pasa cuando compras estas jaulas y se quedan mucho tiempo, pues puedes desarrollar que tu cobaya sufra estrés, agotamiento e incluso obesidad. El pelo. Aunque el cuidado de una cobaya sea fácil, debes dedicarle una parte de tu tiempo. Por eso debes elegir bien la raza de tu cobaya si vas a adoptar. Las cobayas de pelo largo necesitan más atenciones y cuidados, ya que deberás peinarlas más a menudo y desenredarles el pelo, mantenerlo limpio, mientras que una con pelo corto no se necesita que haga eso con tanta frecuencia. La salud. Por supuesto, te recomendamos que cuando vayas a adoptar una cobaya, acudas a un sitio especializado o bien adoptes en un refugio de animales exóticos. Cuando no sabemos cómo elegir una cobaya, podemos estar un poco perdidos, pero lo más importante es tener en cuenta la salud de la cobaya. Antes de llevarte a la casa, revisa los ojos, el hocico y las orejas para asegurarte de que estén sanas. Ojos. Los ojos deben estar bien abiertos y sin lagañas. Nariz. Debe estar sin heridas ni pellejo. No debe tener mucosidad. Además, es importante que al respirar no emita pitidos, ya que puede significar que tiene algunos problemas respiratorios o está resfriada. La boca. Los dientes tienen que ser blancos y que no sobresalgan de la boca y que no estén rotos. Las orejas. Asegurarse de que estén limpias por dentro y de que no hay ninguna herida ni rojez por la parte de atrás. Pelaje. Debe tener un pelo por todo el cuerpo, a no ser que sea una cobaya sin pelo. Fíjate bien que no tenga calvas, roces, heridas o costras por ningún sitio. La edad de la cobaya. Cuando vayas a adoptar una cobaya, debe tener entre 6 y 10 semanas de edad como mínimo. Es decir, ya debe estar destetada o ya no debe consumir leche de parte de su madre. Y tener la capacidad de vivir sin su madre. A una cobaya más pequeña tendremos que alimentarla a base de biberones y es más probable que no crezca tan sana como una que ha sido criada por su madre. Ahora que has elegido a tu compañero o ya tienes las bases, pues vamos a hablar un poco sobre la alimentación que debe tener. Una lista recomendada sobre frutas y verduras para las cobayas. Como ya habíamos dicho, la cobaya es un roedor herbívoro que se alimenta principalmente de heno, una leguminosa seca que asegura el aporte esencial de fibra y también es indispensable para la movilidad intestinal. Al margen de las croquetas que se deben ofrecer de forma moderada, la cobaya requiere un aporte externo de vitamina C mediante el consumo de frutas y verduras, ya que no es capaz de sintetizarla por sí misma. Es muy importante conocer a profundidad las frutas y verduras recomendadas para cobayas, pero su papel fundamental en la nutrición, así como poder ofrecer una dieta variada que repercuta también en un mejor bienestar y enriquecimiento. En este momento les voy a dar una lista sobre frutas y verduras que son muy buenas para las cobayas. Empecemos con frutas. En estado silvestre, las cobayas no se alimentan de cereales, tubérculos o frutas. Por ello, debemos moderar el consumo de estos alimentos, utilizarlos de forma puntual únicamente como premio. Además, entre otras frutas, debemos evitar aquellas que sean cítricas. Podemos ofrecer piezas de fruta a nuestra cobaya entre 2 o 4 veces a la semana. No olvides lavarlas previamente, cortarlas en dados y retirar los huesos. Algunas frutas buenas para las cobayas son la sandía, la manzana, la pera, el melón, melocotón, piña, albaricoque, plátano, papaya, melocotón y zanahoria. Vamos a darles un poco de información extra acerca de las frutas. Como hemos mencionado, será fundamental evitar el exceso de fruta en la dieta de la cobaya, principalmente por su alto contenido en agua, que puede provocar diarreas, así como su elevada cantidad de azúcares. La fruta más recomendada es sin duda la manzana, aunque también puede ser recomendada la piña y el plátano. ¿Qué verduras son recomendadas para las cobayas? En la naturaleza, la cobaya se alimenta principalmente de heno, hierba fresca y plantas de hoja verde. Por este motivo, puede ser interesante adquirir una hierba cultivable para roedores, que además de ayudar a mantener los dientes sanos y evitar el sobrecrecimiento dental. Debemos ofrecer vegetales de forma diaria. No olvides lavar bien cualquier alimento antes de ofrecerlo y cortarlo en pedacitos si es muy grande. Algunas verduras que puede comer una cobaya son la lechuga, la escarola, rúcula, calabacín, coliflor, pepino, berenjena, espinacas, pimiento rojo, pimiento verde, col de Bruselas, col verde, tomate, alfalfa germinada, endivias, apio, calabaza, brócoli, incluyendo las hojas y el tallo, la alcachofa, la acelga, las judías verdes, dientes de leones y brotes tiernos. Un poco de la información extra de las verduras. Entre las verduras más ricas de la vitamina C encontramos los pimientos, la rúcula y los canónigos. Mientras el apio y la alcachofa, además de hidratar, ofrecen una función diurética. Para cobayas enfermas, resaltamos las acelgas, que funcionan de maravilla para mejorar problemas en los riñones y de tracto urinario, y la alcachofa, bien para el hígado. Las cobayas con problemas de sobrepeso pueden aumentar el consumo de berenjena, calabacín y pepino. Por el contrario, las cobayas que necesitan engordar un poco pueden aprovechar las verduras con endivias y la calabaza. Los vegetales más recomendados son el brócoli, la col y la mezcla de brotes tiernos. Algunos consejos generales para la dieta de las cobayas. A continuación les ofreceré algunos consejos básicos relacionados con la alimentación de la cobaya. Hay que seguirlos para asegurar que su dieta sea la apropiada y que cumpla con las necesidades nutricionales. Asegúrate que tu cobaya tiene una buena disposición siempre de agua fresca y limpia. Presta especial atención al agua cuando sea invierno, ya que podría congelarse si el entorno es muy frío. Elige un heno de buena calidad, que sea fresco y sin polvo. La cobaya debe disponer de heno fresco de forma ilimitada. Las croquetas comerciales contienen aportes a vitamina C necesarios para evitar deficiencias nutricionales. Deberás administrarlos siguiendo las indicaciones del envase puestas por el fabricante. La cantidad de croquetas debe ser abundante en cobayas jóvenes, embarazadas, ancianas o muy delgadas. Revisa los alimentos prohibidos para las cobayas para evitar la intoxicación. Supervisa la ingesta del alimento y el agua, así como la cantidad de excrementos que ésta puede producir. Si tu cobaya deja de beber agua o comer, acude inmediatamente al veterinario. Es síntoma de enfermedad. Las cobayas, que comen sus propios excrementos, es un comportamiento totalmente normal. Contra el sobrepeso y la delgadez de tu cobaya, reajustando la dieta si fuese necesario. Acude a un veterinario cada 6 o 12 meses para una revisión general. Ahora, para finalizar, hablaremos un poco de los alimentos prohibidos en las cobayas. Si bien el suministro de frutas y verduras es indispensable para las cobayas, la realidad es que también existen alimentos que tienen totalmente prohibido ingerir. Hablamos de alimentos que pueden suponer un problema en el funcionamiento normal del sistema digestivo de tu cobaya. Por este momento, es importante hacer una pequeña revisión de esta lista y asegurarnos ¿qué le estamos ofreciendo a nuestro pequeño cuyo? Sigan con nosotros para saber cuáles son los alimentos prohibidos. Alimentos poco recomendados. Antes de empezar con los alimentos que están totalmente prohibidos para las cobayas, debemos prestar atención en algunos que deben darse con muy poca regularidad, pero no tienen un grave problema si lo ingieren, como son las uvas, la avena, la cebada, pepitas, semillas, pan y perejil. Estos no se tratan de alimentos perjudiciales para la salud de tu cuyo, en pequeñas dosis, pero el alto consumo de estos puede ocasionar problemas en su organismo. Ahora sigamos, alimentos prohibidos. Ahora sí, presta atención a esta lista de productos para saber qué nunca debes ofrecer a tu cobaya y ella te lo agradecerá. Productos cárnicos derivados de animales, así como yogures, quesos, cremas, natas, dulces, setas, chocolate, café, azucenas, sal, patatas, aguacates, hiedra, rododendro, cebolla, conservas, azúcar y menta. ¿Por qué no debes darle estos alimentos a tu cobaya? Los productos de origen animal como la carne, los huevos, la leche son muy poco recomendables, dado que la cobaya es un animal únicamente herbívoro, es decir, se alimenta únicamente de productos de origen vegetal. Bajo ningún concepto debemos darle este tipo de alimentos. Ciertas especies o plantas, aun siendo de origen vegetal, tampoco son apropiadas, pues en grandes cantidades pueden resultar tóxicas. En el caso de la hiedra, por ejemplo, también venenosa para perros y gatos. Finalmente, añadiremos productos que contengan azúcar son totalmente desaconsejables, pues no se trata de alimentos que deba consumir una cobaya. Entre estas consecuencias encontramos cegueras, problemas intestinales, etc. Espero que les haya gustado esta sección que fue sobre cobayas, fue un especial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gusta este programa, intentaré hacerlo más seguido. espero que una vez al mes, un especial sobre alguna mascota. Podemos ser perros, gatos, chinchillas. Algunas personas tienen ardillas, peces, lagartos, serpientes. Pero por ahora eso es todo por mi parte. Como siempre, fue un placer tenerlos aquí. Y mi nombre es Venecia Denis y esto fue Aloe de Abejas. Me despido sin más preámbulos y espero que tengan una buena semana. Chao, chao. Have fun, you know what I'm saying?